Muy buenos días, tengan todos los radioescuchas de Ecos de Manantlán en Zapotitlán de Vadillo y sus alrededores. Nuevamente está personal de salud aquí en la cabina, gracias a la gentileza del señor Juan Contreras, que abre las puertas de este sistema de radiocomunicación para mandar información en salud importante para todos nosotros. Agradecemos infinitamente Ecos de Manantlán y obviamente el agradecimiento principal para usted que escucha en su hogar, ya que, como mencionamos, vamos a seguir tratando tópicos de salud, vamos a reforzar algunos de los que ya se han mencionado de las contingencias que tenemos en salud en nuestro Zapotitlán y alrededores, de tal suerte que nos espera un programa que va a ser interesante e importante para preservar la salud de nuestro Zapotitlán, la salud de todas nuestras familias. Nuevamente su servidor, el doctor Israel Ramírez, aquí en cabina, acompañado del licenciado Edgar, psicólogo y promotor de salud. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ahora sí, gente de Zapotitlán? Bueno, también nos pueden escuchar a través de www.radiozapotitlán.com, ¿sí? Para la transmisión en la red. Y pues sí, estamos nuevamente con ustedes, trayendo ahora sí buenas nuevas acerca de los cuidados que debemos de tener. Afortunadamente, como habíamos dicho el día de ayer, el volcán ahora sí está apagado por un pequeño y breve momento, pero esperemos que continúe así. En caso de que no, pues ya como les había dicho, ya se tiene el plan de contingencia, como les había comentado, ya la otra vez vimos los posibles albergues que van a estar aquí en Zapotitlán, pero bueno, tenemos muchísima información y sobre todo, obviamente, el cuidado, no hay que descuidar que tenemos dengue y chikungunya también. Y bueno, felicitar a las señoras, pues, de que fueron a hacer la detección de cáncer de mama y cervicouterino, pues muy agradecido, señores. Ojalá hubieran ido más, siempre se espera, pues, de que ya les diremos cuándo se abren nuevas fechas para ustedes. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con, bueno, una linda canción aquí propuesta por nuestro compañero Juan. Otra vez agradecidos por abrir aquí un espacio para la salud. En un momento más continuamos con todos ustedes. Radio Ecos Manantlán, le seguimos recordando los cuidados que hay que tener respecto a la contingencia volcánica, porque como ya se mencionó, se ve más tranquilón, nos está dejando descansar de la caída de ceniza, pero por información oficial de nuestras autoridades de Protección Civil y del Ayuntamiento, se debe considerar que todavía está activo ese volcán. Hay que estar atentos a las indicaciones que nos giren nuestras autoridades pertinentes, porque todavía está haciendo exhalaciones con emanación de ceniza y otro tipo de materiales, que bueno, en el caso de Zapotitlán, los vientos nos han sido benéficos y no ha caído tanta a recientes días. Más sin embargo, hay que seguir teniendo precaución. Ya sabemos que debemos de evitar el contacto con la ceniza, hay que evitar salir a la calle cuando esté cayendo, protegerse cabeza mediante sombrero, cachucha, protegerse los ojos con lentes, protegerse las vías respiratorias con un cubrebocas o un utensilio o paño que haga las veces de barrera entre el aire que respiramos y nuestras vías respiratorias para que no entren esas partículas a nuestro organismo. Y otro detalle bien importante, en virtud de que ya casi no ha caído, pero todavía hay mucha alrededor de nosotros, en los árboles, en las calles, en los techos y en las casas, hay que aprovechar que no ha caído la lluvia para barrerla. Recuerden que es bien importante recogerla, no es tierra, no es basura común. Hay que barrerla, rejuntarla y guardarla en bolsas que debemos de poner en algún lugar seguro donde no se nos mojen, para que posteriormente la autoridad municipal y Protección Civil nos orienten cómo vamos a deshacernos de ella. Porque si dejamos que se vaya con el agua corriente, en especial dentro de las casas o en los techos, esta va a poder tapar los registros, las tuberías de desagüe de nuestros hogares. Entonces tomen esa providencia. Otra situación muy importante es el hecho de que al barrerla, algo que ya habíamos mencionado, a veces al quitarla a la banqueta, lo que hacemos es barrerla arrojándola hacia el arroyo vehicular, por donde pasan los coches, pues. Y eso es contraproducente y negativo, porque en el momento que pasa otro vehículo por las calles, la ceniza se vuelve a levantar y vuelve a ser irritante y contaminante de nuestro organismo. La vamos a volver a respirar o nos puede entrar en nuestros ojos. Además de que la va a regresar al interior de la casa o la va a volver a subir a la banqueta. Por esa razón, solicitamos a la comunidad que tenga las precauciones pertinentes para que el manejo de la ceniza sea el adecuado. Además, con el ánimo de cuidar la salud de las personas, las autoridades de la Secretaría de Salud, de Protección Civil, han solicitado a nuestras autoridades municipales que cuidemos más a nuestra comunidad, en el sentido de sugerirles, proponerles, pedirles que eviten hacer ejercicio al aire libre cuando esté el fenómeno de la caída de ceniza. Es muy valioso hacer deporte y ejercicio, pero es contraproducente hacerlo exponiéndose a este material de la ceniza. Por tal motivo se van a tomar algunas medidas importantes. Incluso cuando haya caída de ceniza, se tendrá que abstenerse de usar las instalaciones deportivas. Es una solicitud que hacen las autoridades de la Secretaría de Salud a toda la gente y a nuestra autoridad municipal. De tal suerte que hay que cuidarse la ceniza. Y otro factor importante es la contaminación de alimentos y de agua que se está teniendo, en especial en algunas de nuestras localidades que ahorita vamos a mencionar, y que, bueno, dentro de ese problemita, afortunadamente ya hay medidas inmediatas de atención que están tratando de resolver esa problemática que vamos a comentar en unos momentitos más. Ya está lista la siguiente emisión de música para que disfruten también este espacio cultural Ecos de Manantlán. Muy bien, continuamos con todos ustedes. Miren, ahora, bueno, gracias al ayuntamiento que también ya está haciendo su labor. Y aquí tengo ahora sí el manual del ayuntamiento y son las recomendaciones a seguir en caso de caída de ceniza. Vamos a seguir las instrucciones tal y como nos dice el manual. ¿Sale? 1. Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca. Recordemos que tenemos suficientes cubrebocas en el centro de salud. El ayuntamiento también cuenta con cubrebocas. Así es que ahí también, si usted, padre de familia, madre de familia, falta cubrebocas, puede asistir al centro de salud. Con mucho gusto le vamos a proporcionar. O el ayuntamiento también tiene su porción de cubrebocas para que se los entreguen. ¿Sale? Número 2. Limpiar los ojos y garganta con agua pura. ¿Sí? Ahorita, pues, lamentablemente es imposible encontrar agua pura. Hay que desinfectarla primero porque, quieran o no, aunque aquí en nuestro municipio, aquí en Zapotitlán, el agua ya está lista para utilizarse. Aunque recuerden que no está lista para beber, pero sí la podemos utilizar para limpiar ojos y garganta con agua pura. En el caso de las comunidades, está saliendo un poquito sucia el agua, o no sabemos todavía qué contiene. Ya se me enviaron las muestras a Ciudad Guzmán para identificar si tiene algún tipo de bacteria o bien el ayuntamiento les está proporcionando agua. ¿Sale? 3. Usar lentes de armazón, ¿sí? Y evita los lentes de contacto para reducir la irritación ocular. Sí, bueno, es otro buen caso muy especial a las personas que, bueno, tienen problemas de tipo visual. Lo recomendable es que utilicen el lente tradicional de armazón que todos conocemos y no el lente de contacto. 4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. ¿Sí? En este caso, haya caída de ceniza del volcán, tenemos que cerrar las ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Como les habían dicho, hay que olvidarnos un poquito del fútbol, del básquetbol, otras actividades físicas que tengan que hacer al aire libre. Hay que olvidarlas por un momento. No olvidarlas, sino darles un margen de tiempo para cuando ya esté ya más la ceniza, ya no esté tan, no haya tanta ceniza en el medio ambiente, para poder hacer el ejercicio. 5. Tapar tinacos y otros equipos de depósito de agua para que no se ensucien. Sí, es muy importante, aparte de que abatizarla, aprovechando el viaje, hay que abatizarla y hay que tapar muy bien los tinacos y depósitos de agua para que no se ensucien. 6. Cubrir aparatos y equipos de automóviles para que no se deterioren ni se rayen. Bueno, en ese caso, pues, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, pues, en las partes internas de los vehículos, y ahora sí, su estéreo, su modular, digamos, bueno, me estoy yendo a la antigüita, ahorita su iPad, pasemos al siguiente punto, que ahora sí se me lenguó la traba. Bueno, y luego quitar continuamente las cenizas para evitar que se acumulen en techos ligeros de lámina, cartón triplay, lona y otros parecidos. Sí, recuerden que esta ceniza aparentemente es muy volátil, pero se acumula y es demasiado pesada. De hecho, toda la gente que levanta La ceniza dicen que es demasiado pesada, incluso no es por nada, pero algunas dice alguna señora que trabaja, que nos ayuda a hacer el quehacer ahí con nosotros, dice que incluso llegó a quebrar una de sus escobas. Sí, así que ten mucho cuidado porque es demasiado pesada, sí, la ceniza. 8. Cubrir coladeras de patios y azoteas para evitar que se tape el drenaje. Sí, recuerden que si no hay que mojarla, no hay que regarla y decir, bueno, me voy a deshacer de la ceniza a través del agua y toda esta agua se va al drenaje. Y recuerden que esta se forma una sustancia muy pegajosa y posteriormente puede tapar nuestros drenajes y entonces ya se nos viene otro desastre. 9. Cierra las puertas y ventanas, coloque toallas húmedas en los umbrales de las puertas y en otros lugares donde haya corrientes de aire, así evitará que entre la ceniza. ¿Sí? Colocar una toalla en las partes, ahora sí, en la parte de abajo, sí, para evitar que entre la ceniza. Recuerden que la ceniza es un polvo muy demasiado fino, y a través, y si ustedes humedecen el trapo, entonces ahí se queda toda esa finura de ceniza y entonces ya no entra a nuestras casas. 10. Cubra sus ojos, nariz y boca. Utilice cubrebocas, pañuelos o paño para evitar inhalar la ceniza. Digo otra, nuevamente muchas gracias al ayuntamiento. Ya tenemos ahora sí el manual del ayuntamiento que ya se está repartiendo en toda nuestra comunidad. Por favor, hay que hacerle caso, léanlo. Si ustedes ya lo entendieron, ya lo leyeron, no hay que tirarlo, hay que compartirlo con otras personas, con el vecino, con el amigo, la amiga, la novia, el novio, porque estas son recomendaciones. Muchas gracias al ayuntamiento que también ya está haciendo caso a nuestras advertencias. Bueno, continuamos un momento más. Esperemos que nos estén escuchando todos y nos hagan caso a lo que estamos diciendo. Y bueno, continuamos con otra bonita canción de una banda para alguien muy especial. Y continuamos aquí en Ecos de Manantlán, muy románticos, con un cielo despejado que nos permite ver el volcán y algunas nubecitas de sus exhalaciones. Después de escuchar estas bonitas canciones, les recordamos que aquí en Ecos de Manantlán siguen atendiendo sus peticiones, sus complacencias con la ayuda del señor Juan Contreras. Y continuamos con información relacionada al evento volcánico. Desafortunadamente, la caída de ceniza ha contaminado algunos de los nacimientos de agua con los que se abastecen algunas de nuestras comunidades. Les pedimos que tomen mucha atención si el agua que sale por las tuberías de nuestros hogares sale turbia, blanquecina, grisácea o francamente llena de ceniza. Es obvio que esa agua no es apta para uso humano, ya que todavía no se ha especificado bien los elementos que contienen esa ceniza. Hay que considerarla un elemento contaminante y por lo tanto no debe utilizarse ni siquiera para el aseo de los alimentos o de la ropa, mucho menos para ser ingerida. No es suficiente ponerle un pañito al agua que sale en esas condiciones, como lo hacíamos en Zapotitlán hace muchos años, bueno, como lo hacían. A mí nomás me tocó que me platicaran que la gente iba a las presas, le ponía un pañito o nomás le soplaba a la natita que había flotando en las presas y así se tomaba el agua y no pasaba nada. Pues esta es una ocasión especial, no basta el uso del pañito, no basta colarla, hay que evitar el uso de esa agua para consumo. En la reunión que estuvo ayer con autoridades de la Secretaría de Salud y nuestro Ayuntamiento Municipal y Protección Civil, se nos notificó que la línea que está afectada al respecto o el manantial que está afectado al respecto es aquel que surte las comunidades de Huitzome y Loma de las Flores, por los que les pedimos a las personas de estas comunidades que tomen las providencias mencionadas. Afortunadamente, con apoyos de Conagua y otras instancias y la organización de nuestro ayuntamiento, ya se están llevando para allá pipas de agua potable de la línea de Zapotitlán, que cabe mencionar que esa ya fue muestrada y evaluada por múltiples instancias, incluyendo el Departamento de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, y se considera apta para uso normal humano. De tal suerte que esa agua que está llegando a cabecera municipal es buena, hasta el momento no se ha detectado como contaminada, y de esa misma agua se están llenando las pipas que están subiendo a las comunidades mencionadas. Y les pedimos que si en un momento dado detectan agua con problemitas, sospecha de contaminación, pues lo reporten a las autoridades pertinentes, como lo es Protección Civil, Ayuntamiento Municipal, obviamente sus propios delegados, para que se tomen las medidas pertinentes. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra familia, ojo con el agua contaminada. Seguimos escuchando música bonita aquí en Ecos de Manantlán, una mañana romántica. Vamos a ver si sigue el romanticismo. Por aquí hay gente que está suspirando en cabina. En suspiros llegan lejos. Y en un momento más después de la música, seguimos con más información importante para su salud. Quiero agradecer al doctor Abel Peralta Benítez, que nos acompañan ahí en el centro de salud con su unidad móvil, y a todo su equipo, claro que sí. Felicitaciones, gracias por estar aquí con nosotros. Creo que, si más bien no me equivoco, se llama Centro Operativo de Atención e Incontingencia, ¿sí? Fíjense, esa unidad es muy especial. Esa unidad, cuando se presentan las contingencias, como en este caso, son los primeros en venir. Por si en ese caso de que hubiera una crisis de mayor magnitud, ellos son los primeros en intervenir en apoyo médico. Y fíjense muy bien, ellos... Muchas gracias por acompañar. De hecho, bueno, en una de las pocas pláticas que he tenido con él, nos había dicho que ellos tienen la misma capacidad para mandar, pedir como 3-4 unidades móviles en caso de que así sea necesario, en caso de un riesgo mayor, que afortunadamente por el volcán ahora sí se está portando de una manera muy amable, no ha explotado todavía, no ha hecho erupción, no ha habido necesidad de mandar, llamar a más contingentes, en ese caso más unidades móviles. Así es que también ellos están ofreciendo el servicio de salud, así es que ahora sí no hay pretexto que le digan al centro de salud que no hay fichas, no hay citas. Claro que sí hay fichas, hay citas, hay atención, hay de todo. Y aparte nos están ayudando el doctor Abel Peralta y su equipo de trabajo a revisar a los pacientes. Sí, y recordemos, señoras, señores, niños, niñas y todo ser humano que nos encontramos por aquí en Zapotitlán, recuerden que si tenemos comezón en los ojos, nos tenemos ojitos amarillos, es señal de ir inmediatamente al centro de salud porque puede ser una infección a causa de la ceniza. Bueno, como se le puede llamar, una conjuntivitis. Es que si presentamos esos síntomas, acudir inmediatamente. Ya tenemos ahora sí todo el medicamento para ustedes en caso de que lo soliciten. Y se les va a proporcionar inmediatamente, ¿sí? Y en caso también de dolor de garganta, hay que tener muy al pendiente, ¿sí? Podemos tener alguna infección ya por el uso, en ese caso del agua, incluso de la ceniza que respiramos. Ya ve que el tracto digestivo está muy ligado con el tracto olfativo y también puede haber infecciones de garganta, así es que pueden asistir inmediatamente al centro de salud. Y también en el caso de ingerir, pues, por accidente el agua o por accidente los alimentos contaminados con esa ceniza, podemos ya tener infecciones en nuestra pancita, en nuestra barriguita. Si ya presentamos algunos de estos síntomas, recuerden que acudir inmediatamente al centro de salud. Recordemos que ahí tenemos todos los antibióticos habidos y por haber y se los podemos proporcionar. Y nuevamente, como les he dicho, muchas gracias al doctor Abel Peralta por... y a su equipo de trabajo que pues nos están acompañando. De hecho, ya están trabajando también ahora sí las 24 horas del día, les tienen que hacer todo el trabajo correspondiente a ellos. Y pues incluso ellos, fíjense bien, detectaron un caso posible de dengue, creo que dos, ¿sí? Ellos ya nos hicieron ese gran favor de en las consultas que ellos tienen, que han detectado dos posibles casos de dengue. Y que ya inmediatamente se le avisa al director de nuestra unidad de salud y entonces se hace inmediatamente las medidas correspondientes, como son ir a batizar la casa de, en ese caso del posible paciente, a batizar y fumigar la casa del vecino para que evitar que fluya el mosquito del dengue. En ese caso le vuelvo a picar a otro. Y recordemos nuevamente que todos los compañeros, alumnos de Colima, en este caso sus hijos, están viniendo nuevamente a la ciudad de Zapotitlán de Vadillo y se pueden traer el mosquito, bueno, en ese caso la enfermedad del dengue y el chikungunya. Recordemos que el dengue nos puede durar de 2 a 3 días, incluso una semana, pero el chikungunya nos dura hasta de 2-3 meses, hasta 3 años con síntomas de artritis reumatoide. Así es que estamos muy al pendiente, señores. Bueno, nuevamente gracias al Centro Operativo de Atención de Contingencias, al doctor Abel Peralta y a su equipo de trabajo. Y recordemos, bueno, que también nosotros estamos aquí haciendo equipo, en este caso haciendo la promoción para cumplir con nuestras obligaciones y también, claro que sí, con nuestras propias propuestas de ayudar a nuestra sociedad. Bueno, un momento más continuamos para ver nuevamente los síntomas del dengue y las labores de prevención. Recordemos que nuestra principal función es prevenir. Hay que prevenir todas las enfermedades y en ese caso el dengue, el chikungunya y la prevención de enfermedades infecciosas, en el caso de la conjuntivitis por la ceniza, caída de ceniza, el dolor de barriguita que podemos tener, algunas infecciones en la garganta. Y en el caso de presentarlas, acudir inmediatamente al centro de salud. Bueno, en un momento más continuamos con todos ustedes, vamos a continuar con otra canción, que empezamos de una velada romántica mañanera, ahora sí, y pasamos a algo de baile y música, pero ya estamos nuevamente con ustedes, continuando en ese mismo son. Información sobre el dengue y chikungunya, que es otro pendiente que tenemos en salud en nuestro Zapotitlán. Agradecemos, yo voy a aprovechar para agradecer nuevamente al joven Juan Contreras, que está aquí echándole ciencia con los aparatos de la tecnología radiofónica y que nos abre obviamente este espacio. Muchas gracias, joven Juan. Y recordándole lo del dengue y chikungunya, los síntomas son de alguna manera similares. Cuando pica el zancudo, duramos aproximadamente 7 días, de 7 a 10 días en los que el virus que se nos pasó por el piquete del zancudo se reproduce en nuestro cuerpo, y a partir de ese séptimo o décimo día empiezan los síntomas que se van a caracterizar por fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, enrojecimiento de ojos. En el caso del chikungunya son los mismos síntomas, pero más fuertes, más incapacitantes, y se le agrega además como característica muy importante la inflamación de las articulaciones. Causa una especie de artritis que llamamos poliartritis, y hay que tenerle todavía más respeto al chikungunya porque esos problemitas pueden ser crónicos, pudiendo durar una semana, tres semanas, tres meses o hasta tres años. De tal suerte que debemos de echarle todas las ganas a prevenir esta enfermedad. Además, otra cosa terrible del chikungunya es que puede promover los abortos. Y toda esa enfermedad, con toda esa sintomatología negativa y daño a la salud, gracias a los mosquitos que se producen alrededor de nuestros hogares o dentro de nuestros hogares. Por lo que tenemos que echarle mucho la batalla a la prevención de la presencia del mosco. Tratamiento contra el dengue y chikungunya, pues damos medicamentos para los síntomas, como lo es el famoso paracetamol. Pero lo efectivo es evitar que nos pegue, evitar que haya moscos, pues. De tal suerte que es bien importante el reporte de los casos enfermos, de los sospechosos que nos llegan en especial de Colima. Gente trabajadora y estudiosa que se va por allá al corte de limón, a trabajar en otra instancia, a estudiar en alguna escuela, y que desgraciadamente se nos regresa y llega enfermito, muchas ocasiones ya sabiendo que es el dengue o el chikungunya, como mencionó el licenciado Edgar. Y ocupamos que nos reporten, pero ¿cómo es el reporte? El reporte es que nos haga el favor el enfermo y su familia de ir al centro de salud, que lo lleven a revisión médica, para poder los doctores que ahí estamos, incluyendo la brigada de contingencia que ya se mencionó y con la cual estamos reforzados y atendiendo más rápido a los pacientes, hay que llevar a los enfermitos pues al centro de salud para darles un chequeo, confirmar el diagnóstico y a través de eso hacer una tramitología que nos permita hacer las medidas precautorias de parte de salubridad, como lo es enviar a los equipos que van a fumigar las casas de los pacientitos en beneficio de toda la comunidad. Para que por favor nos hagan ese favor, lleven a sus enfermitos al centro de salud, recordándoles que ahorita tenemos más personal de apoyo para atenderlos más rápidamente. Entonces, esa labor va a ser bien importante. Llegue el enfermito y no se lo queden guardadito en su casa. Si es importante, cubrirlo con mosquiteros y hacer todas las medidas que ustedes puedan para evitar que les pique el zancudo al enfermito y a todos los de la familia. Y como yo digo de broma, para exagerar y que se nos quede grabado, pónganle un traje de buzo, un traje de astronauta, o si gustan, enmíquenlo para que no le piquen los zancudos. Hagan todos estos esfuerzos para limitar estos problemitas de salud y evitar también así que nuestra comunidad se nos enferme con un brote más importante. Pues seguimos aquí en Ecos de Manantlán, recordándoles que estamos a sus órdenes para darles información en salud, algo en particular que quieran aclarar vía telefónica, o también, como menciona el señor Juan Contreras, que está en los controles recibiendo sus llamadas, sus complacencias. Estuvimos un ratito romántico, seguimos en el romance de la mañana con otra bonita canción, el demonio de la concupiscencia, moviendo las fibras del corazón a todos los que están enamorados. Muy bien, continuamos con esta terapia musical, sí, de amor y desamor, románticas y de baile y de alegría, y también de lo real, y nuevamente el romance como una obsesión del amor. Muy bien, continuamos con lo real. Volvemos las recomendaciones en caso de caída de ceniza. 1. Cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo o cubre boca. 2. Limpiar ojos, garganta con agua pura. 3. Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular. 4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. 5. Tapar tinacos y otros depósitos de agua para que no se ensucien. 6. Cubrir aparatos y equipos de automóviles para evitar que se deterioren o rayen. 7. Quitar continuamente las cenizas para evitar que se acumulen en los techos ligeros de lámina, cartón, triplay, lona y otros parecidos porque pueden caerse por exceso de peso. 8. Cubrir coladeras de patios y azoteas para evitar que se tape el drenaje. 9. Cubrir puertas y ventanas, coloque toallas húmedas en los umbrales de las puertas y en otros lugares donde haya corrientes de aire, así evitará que entre la ceniza. Y 10. Cubra sus ojos, nariz, boca, utilice cubrebocas, pañuelos o paño para evitar inhalar la ceniza. Esas son las recomendaciones que nos hace el H Ayuntamiento. Muchas gracias, ahora sí, muchas gracias por participar al Ayuntamiento con su colaboración. Y pues, no queda más sino despedirme. Gracias por las peticiones que nos hicieron. Nos pusimos hoy románticos y de baile, como se me hemos dicho, como una obsesión del amor. Pero ya estamos nuevamente aquí con ustedes, volviendo nuevamente a lo real. Muchas gracias, Juan, por abrirnos este espacio aquí en tu radio. Esperemos que no sea frecuentemente, pero en caso de que sea necesario, pues aquí vamos a estar, Juanito. Muchas gracias. Y pues a todos, Zapotitlán, por escucharnos. Yo de antemano me despido. Dejo aquí la voz a mi compañero y maestro, el doctor Israel. Igualmente agradecemos a todos los radioescuchas de Ecos de Manantlán y esta estación comunitaria que tanto servicio nos ha dado en beneficio de toda la comunidad, a su representante, el joven Juan Contreras. Muchísimas gracias. Recordarles que el día de hoy es el último día de las mastografías. Por ahí puede quedar algún lugar todavía para que acerque alguna señora interesada al respecto. También tenemos la campaña de detección de cáncer de cervix con una prueba más avanzada que el Papa Nicolau para que se acerquen a recibir su atención, que es gratuita. Mujeres mayores de 35 años para lo del Papa Nicolau moderno y mujeres mayores de 40 años para lo de mastografía. Agradecer nuevamente a todo el personal que está laborando en los equipos de salud de Zapotitlán de Vadillo hasta San José del Carmen, hasta Tetapán, que también nos acordamos son parte del equipazo que está trabajando por allá. Obviamente al personal que labora aquí en el Centro de Salud Zapotitlán de Vadillo, y un agradecimiento y reconocimiento de toda la comunidad al Centro Operativo de Atención a Contingencias de la Secretaría de Salud, que nos mandó una unidad móvil que está ahí ubicada en nuestro Centro de Salud y con sus doctores, enfermeras y promotores está haciendo más ágil la atención de los enfermos. Gracias a su responsable, el doctor Abel Peralta, ya un amigo de nuestra comunidad junto con todo su equipazo. Muchísimas gracias, pasen buen día, síganse divirtiendo. Agradecemos Ecos de Manantlán y con la licencia de Dios por aquí nos estamos escuchando.